El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando la radio en este preciso instante. Esto es una nueva emisión de Pateando en el Aire, programa que sale todos los jueves de 19 a 21 por FM Moreno 90.1. Y hoy es un jueves más, hablemos bien, jueves 11 de noviembre. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a todos los que están en los barrios de Moreno, en los barrios de Merlo, General Rodríguez y demás lugares. Y bienvenidos a aquellos que pueden escucharnos a través de internet por www.fmmoreno.com.ar, que nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo. Así es. Me sumo a los saludos acá del compañero y estamos empezando nuevamente Pateando en el Aire. Programa de la organización barrial Pateando Barrio. Organización barrial que realiza actividades en Barrio Sala, San Jorge, Villa Sala, acá nomás 15 cuadras de la estación. Que se propone generar participación entre los vecinos, se propone que la gente se vuelva a encontrar para discutir problemas del barrio, se anime a decir qué cosas no le gustan que están pasando en su barrio, en su municipio, en su lugar, en el mundo, donde sea. Así que, como siempre decimos, este es un programa que está abierto a que la gente se acerque y hable de lo que quiera hablar. Y aparte, en los barrios se organicen y empiecen a tomar la realidad entre sus manos y cambiar las cosas que no les gustan. Así que Pateando en el Aire es un programa que comunica algunas actividades que se hacen desde Pateando, algunos talleres, e invita a las personas que nos están escuchando por ahí, por todos esos lugares que mencionó acá Sebastián, a que se acerquen. Comenten lo que están haciendo, lo que tienen ganas de hacer, digan, denuncien, hagan lo que tengan ganas. Este micrófono es para la gente que quiere ser protagonistas de esta realidad. Así es, sí, y desde acá estamos tratando de hacer lo que más podemos para que se comuniquen y nos comuniquemos. Lo pueden hacer, sí, vamos a pasar ya que hablamos de comunicarnos. Pueden hacerlo a dos vías de comunicación. Una es el teléfono de línea 466-6559, 466-6559. Si no, lo pueden hacer por mensaje de texto al 15-6154-0359. 15-6154-0359. Me olvidaba, tenemos también una vía de comunicación a través del ciberespacio. En pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar nos pueden mandar un mail ahí y nada, nos comunicamos también por ahí. Estamos desde las 19 hasta las 21. Hasta las 21, así es. Haciendo este programa que tendrá, como todos los jueves, tendrá bloque de adivinanzas, trabalenguas, acertijos, pensamientos laterales. Sí. Bloque literario con algún cuento para niños también, sí. Algún poema también. Ajá. Tendremos el tema del día con alguna que otra entrevista que hace nuestra compañera Guillermina. Sí. Tendremos mucha música porque tendremos la presencia hoy de Ulises con, sí, su bloque de versión original. Acuérdense que era un tema así original y después traía una versión rara que alguna otra persona ha hecho de esa canción. Tendremos algún que otro llamado, algún que otro mensaje, sí. Esperemos. Sí. Bueno, muchas cosas muchísimas, para compartir. Muchísimas cosas para y alguna compartir. Que otra pavada que digamos nosotros también. Como siempre. Vamos a ir, ya que anunciábamos que íbamos a tener mucha música, vamos a un temita y después venimos, dale. Esto es Pateando en el Aire. Continuamos en Pateando en el Aire. En realidad empezamos el programa después de la presentación. y se acercó hasta acá, hasta la radio, hasta Saavedra 81. Un vecino, sí. Oscar Bruno, ¿sí? Que está pasando por una situación complicada, un familiar de él, y quería hacerlo público, entonces se acercó a la radio para comentar una situación de maltrato, se puede decir, en el hospital, con su hermana, ¿es? Sí, es mi hermana. Más cerquita del micrófono, por favor, Oscar. Mi hermana. Ahí está. Y se acercó para comentarnos qué es lo que está pasando y denunciarlo, a ver si alguien hace algo, si esta es la única manera a veces que hay para que los que tienen que solucionar los problemas, sobre todo relacionados a la salud, se pongan las pilas. Mientras nadie se queja, nadie golpea las puertas de nada, parece que las cosas funcionan así mal, pero normalmente. Así que Oscar Bruno se ha acercado acá a la radio y nos va a comentar qué es lo que le está pasando. Bueno, lo que está pasando es que yo tengo una paciente que es mi hermana, que vive en el barrio Cuartel Quinto. Sí. Sucede lo siguiente, de que lo trajeron, ese tengo que llamar la ambulancia, demoró bastante, vino la ambulancia del hospital, lo trajeron al hospital y supuestamente ahí se tenía que hacer cargo la obra social, hicieron todos los trámites que tiene que hacer por FAC. Bueno, esperen que ahora viene. Y se esperó y se espera y se sigue esperando y se sigue esperando. Entonces viene la pregunta, ¿qué hora viene? Ahora viene, más tarde viene. Después nos dice que hay que hablar con la obra social, que hay que apurar la obra social, que ellos ya están llamando. Entonces yo llamo a la obra social. La obra social me dice que, bueno, que ellos tienen que ver la ambulancia, que llame a la ambulancia. Llamo a la ambulancia. Entonces la ambulancia es un número inexistente, vuelvo de vuelta, porque estaba en una cabina, vuelvo de vuelta, entonces hablo de vuelta con la doctora me dice que la obra social, ellos lo están llamando por computador, sí. y que sí, que va a venir, pero al último caso le digo yo, ¿y qué pasa con la paciente que está ahí? Entonces me dice, sí, pero ahí está atendida la paciente, y si tiene problemas más serios, porque aparentemente es un cuadro de paro cerebrovascular, uh-huh. que por lo que se sabe, yo no soy experto en esto, pero es una cosa muy jodida, sí. y está atendida, está ahí tirada en la camilla, y hasta ahora no nos da ninguna respuesta. Y en el hospital le dicen que así está atendida eso. Eso, así está uh-huh. atendida, pero por último también me sale a decir... Sí. Me sale a decir que bueno, que hay que esperar, porque a veces alcanza hasta 12 horas la espera. Entonces le queda a ella, ¿y qué pasa si la paciente sigue teniendo problemas? No, está atendida, bueno. ¿La obra social de su hermana cuál es? Y es la obra social de gastronómico, que se tiene un nombre medio raro. Sí. OSUTGRA. Supuestamente la obra social, sí, es OSUTGRA. Sí, ¿no? sí, esa exactamente, esa es. Y ahí en la obra social no, ustedes llaman y nada, se pasa la pelota de se pasa la pelota, hasta ahora está pasando la pelota, sí, ya va a venir y no viene nada. Bueno, dice que el traslado le corresponde, una vez que ellos informan, ya pasaron el informe, le corresponde no al hospital, sí, sí, a la obra social, que se llama, supuestamente sí. mandarla a esa. ¿Cuál es el nombre de su hermana? Erlinda Zoraida Bruno. Ajá. Elinda Zoraida. Elinda Zoraida Bruno. Ajá. Entonces la situación es la siguiente: tenemos una paciente con un cuadro de accidente cerebrovascular. Exactamente. Que está desde las 2 de la tarde en el hospital. Desde las 2 de la tarde está registrada. Supuestamente atendida, sí. pero está en la camilla sin ningún tipo sí, de atención. Está ahí, nada, no pasa nada. Y tiene que ser trasladada. Tiene que ser trasladada, porque el médico mismo dice, el neurocirujano, él me muestra la placa que le había hecho. La tomografía computada, donde aparentemente tiene un pequeño derrame, sí, y hay algo, una manchita más, ajá. que se le tendría que poner un catete, pero bueno, eso no correría por cuenta de él, si es muy grave, claro. Para él parece que no es grave todavía, pero tendría que hacer la obra social. Claro, sí. Y se está esperando que la obra social se haga cargo, que mande una ambulancia, sí. y estamos ya desde las 2 de la tarde, tengan en cuenta que horas son las 7 de la tarde, 5 horas. Sí. Con su hermana en el hospital sin ser atendida, más sí, que estando sí. en la camilla, y la obra social no manda la ambulancia, no responden, y se van pasando la pelota unos sí, a otros. Y ahí estamos con la piedra. Bueno, esa es la denuncia que yo quería hacer. Sí, la verdad esperemos que alguien, si hay alguien vinculado a, no sé, al hospital que esté escuchando la radio, por favor que pueda darles una solución inmediata a Oscar y su hermana, porque no es nada leve. La situación por la que está pasando su hermana. Sí. Y sí. Y ojalá que se pueda solucionar rápido para no tener que hablar de abandono de persona ni nada de eso. Yo no quería anticiparme eso, sí. Pero ya estaba muy enojado que le estaba por encarar el policía. Sí, porque la verdad alguien tiene que dar una respuesta. Sí. Ya sea que le corresponda al hospital o a la obra social, alguien tiene que dar una respuesta porque la paciente está justamente esperando eso, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos esperando y estamos exigiendo. Sí, esto que decimos, sabemos que los hospitales tienen muchos problemas, que muchas veces hay cosas que no funcionan, pero también mucha gente se resigna y cree que eso es normal y que el funcionamiento que es así siempre, que siempre hay que esperar, y son cosas que no son normales. No. Que funcionen así regularmente no quiere decir que esté bien. Entonces, es bueno que usted no se haya quedado con eso nada más esperando, porque así puede parar esto. No puede ser que les digan, bueno, a veces tarda 12 horas. No, no tiene que tardar 12 horas. Si es algo urgente, un cuadro grave, la ambulancia tiene que estar y hacer el traslado para que sea atendida. Ese es el tema. Bueno, ninguno de nosotros es médico, pero sabemos que un paciente que está en estado grave no puede estar tantas horas sin que se vea bien que tiene y que alguien la atienda, ¿sí? Así que esperemos que sirva para que tenga alguna respuesta. Gracias. Yo le agradezco tanto a ustedes porque ya veo que por otro lado esto, por el tema de los medios, posiblemente se caliente un poquito, porque para mí es algo nuevo, pero a lo mejor que siempre sucede. Es muy probable. Sí. Oscar, muchísimas gracias por su testimonio. Veremos qué es lo que podemos hacer desde acá. Bueno, muy agradecido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Para el amor, Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. Arrancando amarras. Bailan barrios. Construyendo caminos. Destruyen demagogias. Dibujando destinos. Encuentran experiencias. Forjando futuros. Generando grietas. Hilando humanidades. Inventan ilusiones. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada. Veintitrés minutos han pasado de las 7 de la tarde. Las vías de comunicación, 466-6559, 15-615-40359. Al 466-6559 se comunicó Hilda recién y nos contaba, nos hacía su comentario sobre lo que estuvimos hablando con Oscar, de la situación de desatención por la que está pasando su hermana. Y decía que es una vergüenza que nos decía Hilda, que en el hospital no se hagan cargo de eso, cuando en realidad también deberían hacerse cargo porque es una entidad pública y por más que tenga obra social o no tenga obra social, el paciente debe hacerse cargo del hospital porque, según Hilda, dice, nosotros pagamos los impuestos, así que tienen que hacerse cargo igual. Sí, en esta mercantilización de la salud que hay, como de todo lo que pasa en esta vida, el hospital muchas veces, si la persona tiene obra social, listo, que se haga cargo de la obra social. Pero si pasa como acá, que la oración le dice, bueno, sí, ya vamos a buscarla, y se pasa la pelota, puede pasar un montón de tiempo. Sí. No la atienden en el hospital, porque tiene obra social, del hospital no mandan a nadie, de la obra social no mandan a nadie, y bueno, se da esta situación. Así que esperemos que se solucione. Que se solucione rápido. Que haya servido para algo. Bien. Después de esto, de esta cuestión improvisada que tuvimos, imprevisto, tenemos que hablar de algo que se estuvo conmemorando ayer. Sí. Sí, el día de la tradición. Ayúdame a remar un poquito. El día de la tradición. Sí. Habrá escuchado usted que era el día de la tradición. ¿Por qué? Porque parece que un 10 de noviembre, pero de 1834. ¿Parece? Sí, parece. Ah, yo no la tengo fe. Los datos, yo tampoco. Nació José Hernández. ¿Quién era José Hernández? Es famosamente conocido por su libro Martín Fierro, el autor de Martín Fierro. Mira vos, sí, acá dice que se llamaba José Rafael Hernández y Pueyrredón. Mira vos. A la Puch. Mira vos, José Hernández. José Hernández. Pepe le diría. Pepe Hernández. Tanta historia. Escribió el Martín Fierro, se me fue, bueno, un personaje así polémico también, esas discusiones con Sarmiento. A Sarmiento no le gustaba mucho Martín Fierro porque era como todo lo que era barbarie. Sí, hablaba del gaucho, escuchalo. Claro. Bueno, así que se conmemoró el Día de la Tradición en homenaje al nacimiento de José Hernández en 1834. Sí. Y queríamos comentar algunas cosas, particularmente de esta palabra, que a mí no me cae muy simpática decir. ¿El qué? La tradición. Ah, no, José Hernández, sí. La tradición. Sí. Estas cosas de que parece como un mandato que uno tenga que hacer o rendirle culto a la tradición porque es lo que se hizo antes y es las raíces. Y si qué se viene yo haciendo hace rato, ¿cómo no lo vamos a seguir haciendo? Claro. Nunca me gustó mucho. Después, como empecé a entender algunas cosas que por ahí te terminó gustando. Es importante. Pero sí, algunas cosas sí y otras no. Y ahora andas con poncho por ahí. Claro. Y a eso iba, porque también viene la otra parte de si uno nació en Argentina, se tiene que gustar el folclore porque así se sostiene. Porque se llevan la sangre de todo argentino. Claro, y es la raíz, se mantiene viva las raíces. Sí. Y que, no sé, digo. Y todo lo que venga de afuera también, que no es tradicional, es parte de una colonización cultural que estamos viviendo, que tampoco es bueno. Sí. Y a mí me pasa esto que. ¿Pero quién dice eso? Y la sociedad, digamos. Ah. El pensamiento hegemónico. Los que viven mirando a Europa o Estados Unidos. Ponele. En muchos casos. Sí, no todos. Esto, cuando la tradición está pegada al nacionalismo, me molesta un poco más. Cuando tiene que ver con lo cultural y se toma como que, bueno, hay una tradición en esta tierra, en estas geografías, que tiene que ver en lo musical a cierto estilo, a ciertos estilos, en lo gastronómico. Ahí no molesta tanto. A cierta cosa, qué sé yo, está bien, digo, puede haber que en sí, acá se cantaba hace muchos años folclore, samba, chacarera, todo eso, y sí, está bien, es, viene de ahí. Sí. Pero ahora, imponerlo como necesariamente las futuras generaciones de este país, te tiene que gustar el folclore sí o sí, porque es la tradición, y si no ya sos un traidor a la patria, es como que demasiado. Y hay mucho de eso, ¿no? Que los jóvenes escuchan música extranjera o acá vienen a tocar gente de música afuera. Música del demonio. Claro, y eso va en contra y hay un montón de gente de acá muy talentosa que ni siquiera es conocida, que también está bien, digo. Sí, pero no tiene que ver necesariamente con que venga de afuera gente talentosa también. Claro. Y no talentosa también, ¿no? Obviamente. Lo decís por Paul McCartney, lo de no talentoso. No, estaría dentro de los talentosos. ¿Sí? Sí. Mira. Sí. Y bueno, digamos, el menos simpático de los Beatles, pero mira, igual arrancamos con José Hernández y terminamos hablando de los Beatles. Pero ¿qué tiene que ver con eso? Porque eso me parece, si la tradición va a anular todo lo que venga después, es una porquería. Digo, si por tradición, porque si no, no se avanzaría en la cultura. Si siempre hay que hacer lo mismo que se hizo antes por tradición y respetar eso, los jóvenes también se le anula la capacidad de creación. ¿Cuántos folcloristas están tocando con guitarra eléctrica hoy? Y son re grosos. Y cuando folclore. Eso se empezó a hacer, era sacrilegio. Entonces, eso me parece. Si se toma la tradición como un dogma que hay que seguir, a las futuras generaciones le cuarta la creatividad. Porque si únicamente van a tener que repetir lo que se viene haciendo, porque esas son sus raíces y tienen y pueden hacer algunas variaciones, pero si varían un poco ya también se los mira un poco feo. Esto de la visión está más conservadora, la tradición, no está bueno. También hay gente que fue aceptando cosas, digo, en el tango también, cuando salió Piazzolla haciendo cosas raras con el tango, eso no es tango, eso es otra cosa, y ya porque iba en contra de la tradición tanguera. Y todo aquel que cambie un poco ya lo dejamos afuera porque no se respeta la tradición. Bueno, con esa visión de tradición así tan conservadora, no estoy de acuerdo. Para nada. Porque esto me parece que las generaciones que vienen tienen que poder escuchar lo que tengan ganas, hacer lo que tengan ganas con la cultura, modificarla, dar la vuelta. Y después, en relación a lo que viene de afuera, ¿qué hacemos con eso? Ahí tiene que ver esto que decíamos del nacionalismo. Le cobramos derecho de aduana. Claro, aparte. Esto estaría bueno. De creer que porque uno nació acá, en este territorio, es argentino, se tiene que sentir identificado con lo argentino. Y que todo lo que viene argentino de afuera está mal, o por lo menos te es ajeno a vos. Y a mí particularmente tampoco me pasa. Uno que se considera así, esto, o que tiene una visión de esto de las fronteras como algo medio irreal, como que fue impuesto, que uno no eligió ser argentino, polaco o lo que sea. Que nació acá porque nació circunstancialmente, y justo se encontró con que este territorio tenía un nombre que era Argentina y que dice que acá termina y acá ya empieza otro país, que yo tampoco lo decidí. Cuando uno se cuestiona un poco las fronteras, también tiene que ver con lo cultural. Porque si a mí me gusta el rock, por ejemplo. Y me gusta el rock, el maldito rock. No puedo escuchar rock porque ese tiene un origen inglés, norteamericano. Me están colonizando, entonces tengo que escuchar samba todo el día. ¿Samba con Z o con S? No, con S, con S. Porque la samba con Z ya viene de Brasil y es una colonización más cercana. Pero, claro. ¿Con Z es la de Brasil? Claro. Mira. También es extranjero. Eso es lo que tampoco me gusta de la tradición. Como que a mí me parece que hay una cultura así universal, una cultura mundial, y uno va tomando cosas del venga donde venga que tengan que ver con que te guste o no te guste, te llegue o no te llegue. Vos podés escuchar, a una persona se puede poner a escuchar, un pibe o no tan pibe, folclore, y por más que sea de acá hace 3.000 años, no te toca un pelo, no te toca un pelo. Y por ahí escucha rock y le vibra todo su ser. Le toca el pelo. Claro, le toca el pelo. Entonces, tampoco hay que ponerse en ese lugar de... ortodoxo. Necesariamente, claro, te tiene que gustar lo de acá porque si no sos un colonizado. Bueno, el fútbol acá... es otro tema que tendríamos que hablar horas y horas del fútbol. Perdón, diga. No, iba a hacer un comentario. Porque Víctor acá dice el fútbol. Y bueno, el fútbol, entonces ya entraría en una tradición argentina, pero un poco más moderna. Ya está asociado como... tradición argentina. Pero porque ya es imparable, digo. Si hubieran podido parar por ahí. Dice, y por lo de la tradición, me pasan algo de Brasil, a ver si agarra un poco de onda. Un grande abrazo, Javier lo manda esto. Perdón, Javier, que no lo leí en portugués, pero no me sale. Al 1561540359. Claro. Podemos tener una tradición un poquito más amplia, más incluir amplia la tradición ahora que está muy de moda, latinoamericana. Latinoamericana. Entonces, eso ya no está tan mal visto. Hay ¿no? un programa los viernes que se dedica a eso. Mirá. Pero eso ya está bien porque es de la patria grande. Entonces recuperamos la tradición latinoamericana. Sí. Para otros sectores no. Pero entonces, sintéticamente, me parece a mí, si la tradición va a ser una piedra con que las generaciones de jóvenes van a cargar y que tienen que gustarle eso sí o sí, no está bueno. Ahora, si se quiere reconocer que en estas tierras hubo gente que viene haciendo música, por ejemplo, comidas, cualquier tipo de manifestación cultural desde hace mucho tiempo y que eso influyó y aportó a lo que hoy en día es la Argentina, me parece que está bien, es una tradición, está perfecto. Pero que tiene que ser enriquecida por las nuevas generaciones y por la cultura que anda flotando hoy por todos los países del mundo. Gente, no nos pongamos así como... Si te gusta una banda de afuera, está buenísimo. Y si en China inventan un estilo musical o cualquier cosa que tenga que ver con la cultura, que está re bueno y que vos lo escuchás y te ponen la piel de gallina, y está buenísimo. ¿Qué me importa si venga de donde venga? Entonces, esa sería como mi impresión sobre la tradición. Ahí está. ¿Algo más? No, que tampoco es algo como para no recordar lo que tengan ganas. Sí. Los círculos tradicionalistas se ponen así, muy contentos. Se ponen de los pelos. Sí. Pero bueno, eso. Que la cultura está ahí flotando en el aire como el humo sobre el agua. Y ahora Víctor va a poner humo sobre el agua de Deep Purple. Tan, tan, tan. Nos vamos a ir a la tanda y después venimos. Dale. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Tenemos la ética y moral para decir aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Mi mujer en su momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Este tipo de cosas. La mentira que yo le conseguí decir, no estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería. Claro. Pero bueno. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas. Por tu estación de diversión. De la figura de Guevara, masificándolo. Un tema que le terminé con letra. Una vez hicimos de las organizaciones sociales. FM Moreno. 4 años multiplicando voces. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. ¿Lo ves? Esto es. Pateando en el aire. Aunque refuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Saliendo a ver Ahí estamos nuevamente, y como escuchaban ustedes el saliendo a ver, vamos a inaugurar hoy nuestro bloque de, no vamos a inaugurar nada nuevo, nuestro bloque de entrevistas de hoy. A esta altura del año. De este jueves. Habla más cerquita al micrófono que si no la gente no te escucha. A esta altura del año. No vamos a inaugurar nada. Esta semana estuvimos muy... ¿Qué pasa? Que me haces esa seña. Estuvimos muy... Pará, que eso se escucha por radio. Y duele además. Indagando en el barrio, decía. Estuvimos sobre un tema muy... raro. A mí sí, me hay vida en Marte. En Marte sí, hay vida. Ya lo confirmaron científicos. Los jueves no, por lo menos. Mirá cómo está Víctor. Científicos de la Universidad de Estocolmo han dicho que hay vida en Marte. Mentira. Mentira que lo hayan dicho y mentira que haya vida. Y que haya Universidad en Estocolmo. ¿Habrá vida en Estocolmo? No, no sé. Justamente, ¿no? Nos da toda esta serie de chistes hablar de los prejuicios. ¿Ah, sí? No, sí, nos da un pie. Sí, claro. Es un prejuicio que hay vida en Marte. Claro, uno está colmo. Uno está aseverando algo antes de saberlo. Aseverando Di Giovanni. Aseverando Di Giovanni, sí. Qué anarquista es. Y justamente lo que salimos a preguntar al barrio es esto, ¿no? De los prejuicios. Y más que nada de los prejuicios laborales, si se quiere, ¿no? ¿Vos tenés prejuicios laborales o fuiste víctima de prejuicios laborales? Sí, por un lado pienso que los negros no trabajan y por otro que el trabajo es de negro. Ajá. ¿Vos trabajás? No. Ah, claro, no. Es 40, tal cual. y bueno, estuvimos hablando un poco de esto con los vecinos y queríamos... ¿Querés decir algo más antes de pasar a la... como me habéis dicho otra cosa fuera de micrófono. Vamos a pasar a las entrevistas, por favor, y después hablamos. ¿Cómo es tu nombre? Walter. ¿De qué trabajas, Walter? Soy maestro jardinero. ¿Por qué elegiste esa profesión? En realidad, yo trabajaba con niños animando fiestas o en recreaciones y esas cosas, y traté de darle un contenido diferente al laburo que estaba haciendo. Así que me parecía que desde la educación se podía llegar a hacer. ¿Crees que es distinto el rol que cumple el hombre o la mujer en esa profesión? ¿Solo por ser hombre o solo por ser mujer? Claro. No, en realidad yo lo que le comento a algunas personas que me preguntan más o menos lo mismo es que yo aprendí mucho en mi profesión de mis compañeras, y que yo trabaje diferente no es por una cuestión de que sea hombre o sea mujer, sino que por el tipo de formación que tuve. ¿Hay una percepción distinta del maestro de jardín? Sí, hay una visión que fue un poco mutando. Al principio, cuando recién empezaba, no se preguntaban muchas más cosas que ahora. Y siempre cuando recién empiezo en un lugar, aparece esa visión nuevamente. ¿Qué hace? ¿Cómo voy a tratar a los chicos? O sea, aparecen fantasmas que son reentendibles, pero que me parece la confianza se va construyendo de a poquito, y van viendo ellos cómo yo trabajo, cómo me manejo con los chicos, cómo me vinculo con los chicos y con las familias también. Una de las formas que aprendí a trabajar, aparte hace que las familias se acerquen un poco más, que es esto de invitarlos mucho a participar a ellos en las clases. Seguimos en Pateando en el Aire y teníamos el testimonio de Walter, nuestro compañero de Pateando Barrio. Ajá. Y justamente se pensó en hacer la entrevista a él junto con dos personas más que después no se pudieron lograr por ausencia de las mismas. Uh-huh. En relación a los prejuicios y el trabajo. Sí. Y la cuestión del género también, ¿no? Porque, sí. ¿A qué venía todo esto? En una clase que yo estaba dando ahí, en un curso que tengo, así como docente, en la materia de esta construcción ciudadana, sí. Estábamos charlando sobre género y surgió ahí el tema de los trabajos que eran de hombre y trabajos que eran de mujer. ¿Cuáles eran trabajos de hombre que salían, ¿no? Ponele. Trabajo de hombre, qué sé yo, mecánico, colectivero, taxista, deportista, dijeron, deportista como muy asociado como al un balón. Trabajo aparte. Sí, sí, que son pocos, pero bueno, los que tienen suerte pueden vivir del deporte. Sí. ¿Y de las mujeres? Y las mujeres, ama de casa, básicamente. Ajá. Que ahí estaba toda la discusión también, si era, si era un era trabajo. Trabajo. Claro. Primero hubo que ver eso, y después, sí, maestra. Ajá. Peluquera. Mira vos. Sí. Maestra jardinera, justamente. Maestra jardinera. No sé, secretaria. Esas cosas así iban surgiendo, ¿no? Ajá. En relación al trabajo, que podían hacer las mujeres y que podían hacer los hombres, desde lo que socialmente, no estábamos hablando de qué pensaban los chicos, aunque muchos coincidían, sino desde qué cosas piensan ellos que la sociedad acepta como que están bien y como que están mal. Ajá. A partir de esa cuestión, cuando surge el tema de la maestra jardinera, yo digo, ah, yo tengo un amigo que es maestro jardinero y es hombre. Ah, ese es reputo. Así le dijeron a mi hermano, mira vos, no, Perdón, no se la metan. Palabra, pero es para hacerlo bien gráfico, ¿no? Ajá. Yo, ¿por qué? Pero no como porque si ser homosexual tuviera algo malo, que ya no vamos a hablar. O sea, ser maestro jardinero era se sobreentiende, lo malo. Claro. Claro, por las dudas que está escuchando. No, pero sí el prejuicio. Claro. De que necesariamente si sos hombre y te dedicas a la jardinería infantil, sos homosexual. ¿Sí? Entonces digo, no, ¿por qué? ¿Y por qué ese es un trabajo de mujer? Si lo hace un hombre, puto. ¿Sí? O había dos opciones que podía hacer, ¿sí? Ajá. Que acá se viene poniendo más complicado. Si no era gay, homosexual o puto, era pedófilo. ¿Sí? Mirá vos. Porque, pero es un degenerado, ¿qué va a hacer con los chicos? Yo, claro. Como no era peor, cada vez que avanzamos en la discusión. Bueno, está bien, me reconocían que no era homosexual, pero entonces era peor porque era pedófilo, porque no puede haber un hombre que sea maestro jardinero. Pero no, ¿por qué? Bueno, y empezamos a charlar sobre eso, ¿no? Sobre de dónde sacan esas ideas ellos, estos chicos adolescentes, 13, 14 años. ¿Cuánto tienen que ver la sociedad y los medios de comunicación en toda esta visión? Claro, en construir esa visión, ¿sí? Mm. Porque estamos hablando de que por ser maestro de jardinero te acusen de pedófilo. Hablando de las tradiciones de antes, ¿no? Es toda una tradición que la gente que trabaja en los jardines de infantes sean mujeres. Claro. Y esto que viene, digamos, a contrariar un poco la larga tradición de los profesorados iniciales. Dice, no, o es homosexual o es pedófilo. Sí. Y la otra cuestión que salía también era la de la mujer no. ¿No? La mujer no como que no va a abusar de nadie. No, claro. ¿Se entiende? Porque como que es madre antes. Claro, no hay mujeres que abusan de niños. Sí. Entonces, que haya mujeres siendo maestras está bien porque van a trabajar con niños y eso está bien. Claro. Pero los hombres ya, evidentemente, tienen algo que no es confiable. Mira. Y los otros que también la ligaron ahí, que también esto está muy construido por los medios, eran los maestros de música. Los maestros de música, sí. Maestro verdad. De música. Que mencionábamos, trabaja en jardín infante. Ya tiene la sospecha de que va a abusar de los chicos. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos casos hay en la tele que se han visto? Algunos de haber sido ciertos, otros no. Digo, no sé, la verdad. Pero que ya se construye la imagen, la sospecha. Por lo menos está la sospecha de que un maestro de música que trabaja en un jardín, hay que vigilarlo. ¿Sí? Sí. Porque es raro. Ya, pobrecito el tipo, porque eligió ser maestro de música, le toca laburar en un jardín, sabe que tiene la mirada de los padres, ¿sí? Que va a estar vigilándolo porque, por esta visión... de que es medio raro un hombre trabajando con niños, me parece, ¿no? Para la sociedad. Si son mujeres las que tienen trabajo en relación con niños, está bien, como que no hay ningún problema. Pero ya cuando son hombres, se complica. Y está esta sospecha permanente, ¿sí? Sí, acá nos llega un mensaje de Javier al 15-6154-0359 que dice: jaja, a mí me preguntaron en una entrevista de laburo si me lavo el pelo y si consumo drogas. Todo por un par de rastitas, dice Javier. A lo mejor te lo preguntaban justamente porque querían venderte las drogas, Javier. Otro prejuicio. Y acá tenemos a nuestro operador Víctor que tiene que ver con justamente ese. Que da justo la imagen. ¿Cuál de todos? Con el de las rastas. Con el de las rastas, sí. Que seguramente también es otro prejuicio. Todo aquel que tiene dreadlock es drogadicto. Es fumanchero. Sí. Y escucha reggae. Dreadlock. Sí. Rastas. Claro. Ya hablamos aquí del reggae music y que la rasta, esto se llama rasta, no era el peinado. No. Rastafari era la religión, una cultura, todo eso. Sí, entonces es dreadlock. Mm. Vos tenés dreadlock, Víctor. Poco, pero tenés. Y no quiere decir que te drogues. Eso es el tema. ¿Sí? Pero hay gente que también, digamos, y no tiene dreadlock. No, no, para sin nada. Ir más lejos, mucha gente que yo conozco. Así que ese es el tema. ¿Qué imagen se construye desde la sociedad sobre ciertos temas, sobre ciertas tareas que tiene que ver con esto, lo que se te, primero que se te ocurre, ¿no? Un hombre, maestro jardinero, algo pasa. Sí. Una mujer que juega al fútbol. Ahí está, ya sí. Lo hablamos. Y esta también debe ser medio rara. Ajá. Una mujer que hace un trabajo que está ligado al hombre como un mecánico, una, es mayor. Yo siempre cuando hablo de esto saco el ejemplo de que yo conozco una chica que trabaja en un taller de chapa y pintura. Ajá. De automóviles. Mirá. Y vos la ves a la piba y labura como cualquier otro trabajador de ese taller. Sí, sí, sí. Y labura, que, supongo yo que debe laburar bastante bien porque hace rato que está en ese taller. Bueno, ¿qué le pasa al señor, al macho argentino? Sí. También hay otro estereotipo que va a un taller y lo atiende una chica. ¿No está el jefe? Y dice, no, soy yo, te arreglo yo el auto. No, pero no está. Eso también salió, ¿tu empleado no está? Desconfianza, no, sí. Me va a hacer un desastre. Como si no hubiera un mecánico hombre que hacen un desastre. Sí, tal pero cual. Eso tiene que ver con, hay una imagen construida desde hace muchos años, que ya lo hemos hablado en este programa también, que tiene que ver hasta cuando uno nace con los tipos de juguetes que le regalan. Sí. Que va construyendo una imagen en la sociedad que hace que la mujer está asociada a ciertas tareas, el hombre a ciertas tareas, y cuando se invierten esos roles, pa, el prejuicio y la condena social. ¿Sí? Sí. Tanto un hombre haciendo trabajos que son supuestamente de mujer, como una mujer haciendo trabajo supuestamente a mí de una, hombre. A mí una vez una directora de una escuela, cuando me vio entrar en la época en la que yo tenía pelos largos, me dijo, vos estás afiliado al sindicato, ¿no? Y yo le dije sí, porque estaba afiliado al sindicato. Ah, me dice, me parecía ya. Si no, lo que me pasa a veces es, vos sos profesor de historia, ¿no? Sí. Ah, porque tienen todo así un look parecido a los profesores de historia, dice. Sí, a mí me pasó una vez, ya que estamos contando anécdotas. Sí, hagamos que, terapia, Silvio, sí. Te propongo, dale. Da igual, no me jodía, pero yo trabajo en Rodríguez y ahí hay un colectivo, línea 500, que es el local, que tiene boleto secundario y a su vez docente, ¿sí? Que vale, hoy vale 55 centavos. Entonces sí. Los docentes podemos viajar con ese boleto. Y este año sí ya habilitaron un carnet, pero antes era de palabra nada más, como el empacho. Sí. Que te cuelgan de palabra. Bueno, vos le decías que eras docente y el tipo confiaba, digamos, ¿no? Porque ya más o menos los conocía. Claro, porque claro, un pueblo sí, chico, sí, corazón. General Rodríguez. Sí. Sí. Entonces, al principio me costaba, ¿no? Cuando yo decía docente, como que me miraban así, bueno, para el que no me conoce, tengo barba, pelo largo, y como que no. Bueno, pero nunca me preguntaron de qué, pero me miraron así un par de veces. La primera vez que saqué docente, justo iba con una profesora que me conocía y a su vez conocía al chofer. Ajá. Entonces ella le dijo, sí, sí, trabaja conmigo, como que le dio el ok, y me vendió el boleto, ¿no? Porque no podía creer que vos fueras docente. Y después, como que no, ya me fueron conociendo y ya está. Pero hasta que empecé a tener un poquito más de confianza, una vez subo al colectivo, le digo, docente, por favor, sí, como no, me da el boleto. Y me dice, vos sos profesor de música, ¿no? Sí, claro. Digo, no, de historia. Ah, mirá, pensé que eras de música. Vos sos chofer del 57, ¿no? Claro. Le dijiste vos. Y ahí tiene que ver el prejuicio, ¿por qué? El tipo, en su imaginario, a mí me pudo encajar únicamente dentro de la amplia gama de docentes. Sí. De música. Porque tenía pelo largo, y le puede enseñar otra cosa hippie. Que no sea música. Claro. Bueno, eso tiene que ver. Cómo hay estereotipos de personas que se han construido desde la vestimenta, desde las profesiones, que tiene que ver con una respuesta automática que sale cuando uno asocia sexualidad a un trabajo. O vestimenta con un tipo de ocupación, también sale el prejuicio social. Uh-huh. Tenemos una segunda parte de la entrevista que la vamos a escuchar más adelante. Si tiene alguna anécdota, usted que nos está escuchando, ha sido víctima de algún prejuicio, nos llama al 466-6559, 466-6559, o nos manda un mensaje de texto al 1561-540359 y nos comenta si lo charlamos y nos divertimos un rato. Ahí está, dale. We'll be right back. Sí, cuando son las 19:54 en todo el país. Marichu, senos, techo, chisamos, techo, por ahí pasaba, le dijo Marichu, senos, techo, chichosa, techo, la gente, senos, techo, michosa, techo, la gente, techo, la chosa, mayor, techo, etcétera, sana. Estamos en el bloque de los trabalenguas, pensamientos laterales y adivinanzas de Pateando en el Aire, FM Moreno 90.1. El desenladrillador que lo desenladrilla, de buen desenladrillador será. Bloque auspiciado por librería Lipibropos, Jolie 2656, que este mes nos ha obsequiado para que nosotros luego le obsequiemos al ganador del sorteo mensual el libro El Diario de Ana Frank. Interesante. Librazo. Y aparte estamos hablando del sorteo más limpio de la radiofonía argentina. Más limpio. Más así, limpio. Así es. Que hacemos acá en este programa. Nunca nadie sembró una duda sobre el sorteo. Se lo ha llevado a la gente muy feliz, muy contenta. Sí, sí, es verdad. Así es. Sí, sí, podemos dar fe de eso. Sí, sí. Sí, volvieron los trabalenguas porque hacía mucho tiempo que no decíamos ningún trabalengua, así que si también ¿volvieron los trabalengua? Sí, dije dos. Ah, no, pero eso ya hace rato que venimos con esos trabalengua. Pero hacía rato que no hacía rato que no veníamos con esos trabalengua. Claro, la presentación. Sí. Así que si nos quiere decir el del ladrillo, me gustó. Tengo el piso enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Sí, nos pueden llamar al 466-6559. 466-6559 o nos mandan un mensaje de texto con el trabalengua, el trabadedo sería en este caso, al 1561-540359. 1561-540359. Recuerden que también nos pueden desafiar. ¿Te acordás que nos habían desafiado una vez? Sí. ¿En qué quedó eso? Y nunca lo adivinamos. La anotamos, Neida, ahí. Sí, ah, es verdad. Sí, uno habíamos habías adivinado uno. El de la carta de la Tora. Sí, pero después tenía otro que subo en la cocina. Sí. Y no me acuerdo cómo seguía. Así era. Sube la cosa y no me acuerdo. Claro, es imposible. Bien, ¿y ahora qué tenés para bien, nosotros? Tenemos Ilvio. Tres. Dos que ya vienen de la semana pasada, fáciles. Sí. Fáciles. El mío. El Tulio. Sí, Tulio. Sí. Y tenemos también uno nuevo que es un poquito más difícil, pero vamos a postergar. Está el de tu tío también. También, por eso. Tenemos dos que ya vienen siendo. Sí. Después tenemos el de las dos puertas que conducen uno a la muerte, pero ese es muy complicado, lo vamos a dejar para otro programa. Sí. ¿Sí? Ajá. Ya por lo favor. Repetimos muchas veces, esperemos que caiga solo la respuesta. Esperemos de Maduro. Olvidarlo. ¿Sí? Si no, a fin de año lo decimos y listo. Pero entonces, vamos ahora sí con los acertijos para adivinar en el programa de hoy. Uno era muy fácil. Sebastián, yo, aquí presente. Sí, acá. Apagaba la luz, sí, de su habitación. Siempre. ¿Sí? Se acostaba. Sí. Y todo eso lo hacía antes de que la habitación quede a oscuras. Sí. El tipo era muy veloz. Cuando era joven, ¿no? Cuando era joven, es verdad, cuando era joven. Ahora ya que no. Está pisando los 31. Pisando los 31. Ya no creo que lo pueda hacer. Pero no. Cuando era joven, él se levantaba de la ¿por cama. ¿Por qué me haces acordar eso? Entonces me hacía ocurre rato que no me acordaba. Venganza. Generalmente los lunes me acordaba de eso, de que ya había pasado mi cuarto de hora. Cuando te desgarrabas sí, precalentando. Sí, exactamente, sí, sí. Bien, volvamos. El tipo era joven, entonces se levantaba de la cama, apagaba la luz, volvía a acostarse antes de que la habitación quedara a oscuras. Ajá. ¿Cómo es posible que Sebastián haya hecho eso? ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Eh? Volvemos a repetir. La habitación estaba con la luz encendida, sí. Sebastián estaba en la cama, se levantaba corriendo, apagaba la luz, volvía a acostarse antes de que la habitación quedara a oscuras. Impresionante. Impresionante, muy. Otro fácil también. Sí. Estamos hablando de acertijos fáciles para que usted llame y se gane el libro si es que gana el sorteo. Así es. Otro. Hablábamos de un tío mío que le gustaba mucho leer. Sí. Leíamos siempre en la cama. Uh-huh. Y como a la señora le molestaba esto de la luz prendida, viste, de la noche que quiere dormir y se apaga, sí, la luz, bueno, qué sé yo, apagaba la luz, pero él seguía leyendo. Sí. O sea, la habitación quedaba completamente no tenía oscuras. Una computadora. Tampoco no. Tenía una computadora. No, no. Él estaba acostado, leía de libro, uh-huh, la habitación quedaba completamente oscura y mi tío seguía leyendo. Uh-huh. ¿Cómo es posible que mi tío, con la habitación completamente oscura, pueda seguir leyendo? Uh-huh. ¿A qué teléfono nos llama? Al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. ¿Eh? Y todos aquellos que acierten van a estar participando del sorteo de un libro, gentileza de librería Lipibropos, este mes. Le toca al que gane el diario de Ana Frank. Y el último. ¿El último qué? Para Víctor. Ajá. Que este es para él porque es conocedor de estos... Para Elisa. Claro, no, para Víctor. Ah. Conocedor de estos menesteres. Si nos dicen que una botella de vino vale 10 pesos. Sí. Vos que sueles frecuentar almacenes. Sí. Vos que pagás el vino 10 pesos. Claro. Si una botella de vino vale 10 pesos, está tomando nota. Sí. Haga lo mismo usted en su casa. Sí. Víctor está tomando nota. Una botella de vino vale 10 pesos. Regla de tres simple. Y que el vino que contiene la botella cuesta 9 pesos. Ajá. Más que el envase. 9 pesos más que el envase. Cuesta. ¿Cuánto cuestan el vino y el envase por separado? Repetimos, tenemos una botella de vino que vale, 10 pesos. Sí. El vino sale 9 pesos más que el envase. Sí. ¿Cuánto cuesta la botella y el vino por separado? Es la pregunta. ¿Sí? Lo repetimos, Víctor, una vez más. Tenemos una botella de vino que vale 10 pesos, la botella llena, ¿eh? Una botella con vino adentro, la botella de vidrio con el vino adentro en su interior, en su totalidad, vale 10 pesos. Está etiquetada todo ya. Sí. Vale 10 pesos. Sí. Y el dato es que el vino cuesta 9 pesos más que el envase. ¿Sí? En total valen 10. El vino cuesta 9 pesos más que el envase. A mí no me importa. ¿Podemos tomar el vino? Si lo adivinas nada más. No. ¿Sí? Si tienen la respuesta, nos llaman al 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Así es. Piénselo. Piénselo. Vámonos. Nos vamos a la tanda de hora, dale. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿No quiere que le corte el pasto, señora? Baratito, 5 pesos le corto. Le corto el frente del pasto. 5 pesos con la bordeadora. Botellero. Botellero. Compro batería vieja, chapa vieja, señora, compro batería vieja. Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. Batería vieja, chapa vieja, señora, compra. Versión original. Versión original. Covers, tributos y homenajes que a veces se pasan de la raya. Versión original, un recorrido extravagante por perversiones de la música popular. Las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son... El holocausto del jazz. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? Escuchábamos recién la presentación, antes de escuchar a esta voz magnífica del jazz, Alina Gandini. Escuchábamos antes la presentación del bloque del señor Ulises Romero con su bloque versión original. El otro día me enteré que hay un programa de televisión que tiene el mismo nombre que su bloque. Plagio. Es verdad, plagio, porque nosotros tenemos que hacer la denuncia de que usted salió con anterioridad. Sí, están las grabaciones. Ese nombre, es verdad. Dan cuenta de eso. En el blog debe haber, en el blog de la radio deben estar ahí los archivos de hace décadas, por lo menos. Hace décadas, sí. Estamos hablando de Canal 7, las películas. Sí, de. Ya estaba el año pasado también, ¿eh? Es un plagio antiguo. El ciclo. Obvio, claro, el plagio es antiguo. Viene hace rato el plagio. Sí, sí, sí. estamos vienen hablando plagiando de, hace. El programa que conduce Leonardo Sbaraglia. ¿Por qué no vienen aquí, a decírmelo en que la venga cara? Leonardo Sbaraglia a decirnos algo. ¿Por qué no puedo amarte? ¿A él lo mirás? antes estaba conducido por otra persona que quizás era más interesante para amarla. Ajá. ¿Te acordás? Ajá. No, ¿quién? No me acuerdo el nombre. Pero estaba interesante. Inés Esteves. Ah, mirá. Ajá. ¿Sí? Pensé que ibas a decir Amelia Vence. No, no, no. Me gustan las que pierden. ¡Qué rápido! Sí, pero no estamos acá para hablar de estas cosas, sino que estamos para otro asuntito, ¿no? ¿Cómo les va? Sí, claro, bien, claro acá que andamos. Sí. Buenas noches, nuevamente aquí, mi presencia es saludada por estos magníficos conductores que surcan el éter. El éter. Divulgando las verdades, o por lo menos las seguridades propias, asumidas como tal. De este programa que se ha dado a llamar Pateando en el Aire. La última vez trajo una cosa muy rara, sí. Así unas voces, ¿se acuerdan? No, no me acuerdo. Yo me acuerdo que la última vez no vine. Es verdad. La anterior. La última vez no la vine. La última vez que sí. Se presentó acá trajo sí. una música así, vocal. Vocal, sí, de, sí, no sé sí. Qué sí. Parte del mundo que cantaba. Había cosas. Un grupo de Finlandia. Lady Madonna, el tema de los Beatles. Sí. Sí, pero hoy traje una cosa más cercana. Por este bloque han pasado miles de músicos y miles, de músicas. Miles. Miles. Mil millones. Uno, millones. Sí. Folclore, rock, pop. Sí. Como vimos la semana aquella, quintetos vocales, sí. Corales. De todo, pero una de las cosas que no habíamos trabajado con más asiduidad era el género tango. Ajá. Así que para desquitarme, para volver a lo local, sin que esto signifique sí. Nada, simplemente porque tengo ganas. Hablábamos de la tradición en bloques anteriores. Bueno. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero podría tenerlo. Sí, así, si lo forzamos mucho. Fundemos nuestra propia tradición y hagamos... hagámonos la idea de que las tradiciones también se pueden inventar. Sí, y modificar. Y modificar, sí. Sí, sí. Dejarían sí, de sí. Ser tradiciones. Y bueno, que sean otra cosa. No sé, qué sé yo. Bueno. Tradiciones momentáneas. Hay mucha gente. Buen nombre para un disco. ¿No? Tradiciones momentáneas. Hay que anotar los títulos que tiramos acá. Sí, no, hay que anotar todo. Después pasa como los programas de Canal 7, ¿no? Sí, nos roban. Claro. Sí, o uno se olvida, si no. Sí. Han llegado millones de cartas de los oyentes. Millones, sí, las tenemos todas acá. Hoy es un día hiperbólico. Todo sucede sí. Al por mayor. Sí. Quizás porque estamos cerca del Chango Más. Claro, es probable, sí. El Chango Más deja. Auspicia en este bloque. Tiene un cartelito. El Chango Más deja los, por ejemplo, los paquetes de yerba en el super paquete que tiene los 20 paquetes de yerba en un estante gigantesco. Ajá. Entonces dice. Para te incitan al consumo. Son más baratos para. No. ¿Por qué? No. Porque el te vende más barato porque no le pagan a los repositores que ordenan los paquetes. Por eso dejan el paquete entero. Rompe el paquete con los dientes y agarrate el azúcar. Y entonces no están todos ordenados, están los millones de paquetes en esos estantes gigantescos, pero es porque no les abaratan así, de esa manera. Mirá vos. Este fue un chango menos tendría que llamar. Un chango menos. Aquí fue mi contribución a la crítica social. Muy bien. Listo, pasamos a otra cosa. Millones de cartas, decía hace un rato, sí, de los oyentes, con acusaciones serias. Además del plagio, tengo que soportar esta clase de cosas. ¿Y cuáles eran las acusaciones? Que yo me choreo todo de internet, dicen. Ajá. Las cartas. Estimado ¿es señor verdad? Ulises Romero. No, no es verdad. No es verdad para nada. 100%. No es verdad. Nah, eso somos nosotros. No es verdad que choreo. ¿Dónde está la ilegalidad? Si es permitido subir, es permitido bajar. ¿Dónde está lo ilegal? Que yo bajo, sí. La gente de Metallica se quejó mucho tiempo. Ahora ya le encontraron la vuelta y ya viven de eso. Entonces, para contrarrestar esas millones de cartas que dicen, señor Ulises Romero, usted se chorea todo internet, yo traje compacts originales. De la época en que uno compraba compacts. Miren. Materia, es materia tangible. Sí. Acá está el compact. Ahí está el compact. Con el papelito adentro, miren. Con el librito. Escuchen, mejor dicho. Ese es el librito del compact que trajiste hoy. Sí. Con las letras de los temas. Con las letras de los temas. Sí. Entonces, vamos a. Con un señor barbudo en la tapa. Vamos a hablar de este señor barbudo y gordo. Sí. Y muy simpático y afónico, que se llama Juanjo Domínguez. Un gran guitarrista. Mm. Que no solo toca tango, pero bueno, es lo que a él más lo identifica. Ajá. También toca folclore y diversos géneros latinoamericanos. Sí, de hecho, tiene un disco que se llama así. Latinoamericano. Ajá. Que como su nombre lo indica, es un recorrido por ciertos ritmos latinoamericanos, claro, de la música popular. No hay nada, vos que andás buscando así música rara y esas cosas. A ver. No hay nada que se llame, por ejemplo, latinoamericano y el contenido no tenga nada que ver con eso. Alguien lo hubiera hecho en algún momento. No sé. Ahí está, te lo proponemos para la próxima. ¿Querés un disco que se llame latinoamericano? No, que se llame. Oh, que así, que haga referencia a algo y que el contenido no tenga nada que ver con lo que el título hace referencia. Sí, debe haber. No sé. No, ahora sí, no se me ocurre nada. No, lo voy a googlear. Muy bien. Me voy a fijar si no. Bueno, bajá el revólver ya. Por favor. Sin presiones. Para. Un poco de miedo. Nos quedan 3 programas más, fíjate. 3 programas en el año, dices. Okay. No, algunos más. 5, 6. Bueno, 3 no es lo mismo que 6. No, es el doble, justamente. Bueno, Juanjo Domínguez, que es el doble de grande de cualquiera de nosotros, pues es muy gordo. Sí. Tiene. Y que no es lo mismo que cualquiera de nosotros, justamente. No. Tiene varios. Tiene las manos grandes, da impresión verlo. Tiene varios discos. Tiene un disco que se llama Mis Tangos Preferidos. Ajá. Que es del año 99. Sí, don 99, donde él se dio el gusto de hacer esa selección muy personal, uh-huh, tal como en el librito lo dice, para eso lo traje, lo voy a leer, dice. Mis tangos preferidos. Por suerte nuestro cancionero popular es tan vasto y rico que sería ocioso discutir acerca de cuáles son los mejores. Sin duda tendríamos tantas opiniones diferentes como amantes de nuestra música. Más allá de hipotéticas discusiones, estos son los tangos que definitivamente siento ligados con mayor intensidad, a mi historia y a mi manera de tocar. Es decir, los tangos preferidos porque están ligados a su historia personal. Claro. Ahí no es que los considere mejor, aunque él dice más abajo que lo puede justificar de una manera técnica, ¿no? Ajá. Pero lo que él privilegia en esa selección es su propia biografía personal, íntima. Porque esos tangos están ligados a su manera de sentir la guitarra y la música, uh-huh, en general. Bueno, se ve que le quedó corto porque años más tarde sacó un disco que se llama Mis Tangos Preferidos 2, con otra selección. O sea que es verdad, le queda chico, un compás queda chico. Le debe gustar todo el tango. Quizás, le debe gustar mucho, muchas cosas. Entonces, de la mano de Juanjo Domínguez y sus dos acompañantes, que son, ¿quiénes son? Rubén Díaz en guitarra y Raúl Domínguez, su propio hermano, en guitarrón. Mira. Vamos a escuchar un tema súper conocido, seguramente ustedes lo reconocerán, de Horacio Salgán, que se llama A Fuego Lento. Va. Ajá. Thank you. El holocausto del jazz. Ahí estamos de nuevo. Impresionante el tangazo. El tangazo, Horacio Salgán, a fuego lento. ¿Qué símbolo el fuego, no? Es sí. una imagen recurrente que aparece a nivel visual, a nivel lingüístico, ¿no? Titulando uh-huh. este tema y también muchas frases del lenguaje popular. Esto de a fuego lento, cocinarse a fuego lento. Lo interesante es el cruce, ¿no? Porque el tango rítmicamente tiene esos ataques que va rapidito. Eléctricos, sí. Sí, sí. Lo de eléctrico es una buena anticipación. Lo vamos a ver ahora con el siguiente exponente, el siguiente intérprete, que como ustedes adivinarán, interpretará el mismo tema, A Fuego Lento, de Horacio Salgán. Esto, perdón que te interrumpa, sí. ¿no? Pero con el título. Ajá. Que vos, que sos músico ahí por ahí. Bueno. Tengas. Algo más de, no me insultes de esa manera. Algo más de información con respecto a eso. Porque parece que los nombres de los temas por ahí sean así, casualidad, ¿cómo le pongo? Hice esto y le pongo cualquier cosa. O en este caso, yo quiero hacer un tango que se. No, hay que, habría que preguntárselo a Salgan, ¿no? Pero. Claro. Yo quiero hacer un tango que se llama Fuego Lento. Y a partir de ese nombre construyo la composición, tomando esta, por esto que vos decías. Como que había un cruce entre el fuego y el tipo de melodía y de ritmo que se iba poniendo en la canción. Claro. El músico lo debe tener en cuenta. Digo, tratar de reflejar, si se llama el fuego, bueno, algo con la música que dé en algún momento la imagen de fuego. Y esa relación muchas veces es muy interna del creador. A veces es más evidente, sí, se puede percibir quizás en alguna asociación. Es rara la asociación porque la música me parece que en primera instancia no significa nada, ¿no? A lo sumo uno puede tener climas, pero esos climas suelen ser imposiciones externas, ¿no? Porque a uno los sonidos graves le dan la sensación de que es algo serio y los sonidos agudos y rapiditos de que es más divertido. Y por eso porque es convencional, ¿no? No es que lo esté dentro de la música. Sí, pero bueno, sí, está bien. Uno es una persona y tiene esas asociaciones. Lo mismo los ritmos, más rápido, sí. más despacio, uno los asocia inevitablemente. No están en la música, pero sí están en el que percibe la música. La relación sí es doble. A veces genera primero el título, quizá porque hay una frase que ya está en la cultura y el tipo, sí. ¿no? A fuego lento. Y bueno, qué buen título uno podría pensar. Para algo, no sé para qué. Por ahí sale primero el título y después qué tipo de obra será. O al revés, también se cuenta Piazzolla cuando se murió el padre, ¿no? Primero estuvo el título, Nonino, adiós Nonino, y después salió la composición porque ya quería él eso. No es que primero inventó el tema y después... justo se me murió el viejo. Claro, justo, bueno, aprovecho. Ya está, uno de las dos cosas, saca un disco. No, y eso cuentan. Creo que los que saben de la vida de Piazzolla, los hijos creo que transmiten que un día cuando se murió el abuelo, claro, el abuelo del hijo de Piazzolla vendría a ser el padre de Piazzolla, ¿no? O casualidad. Lo vieron al viejo ahí ya encerrado. Ya lo vieron al viejo encerrado, estaba componiendo y al rato se escuchaban los típicos acordes. Adiós Nonino. Pero bueno, orillando acá estos ritmos tangueros, ahí escuchábamos a Juanjo Domínguez en su interpretación guitarrera de A Fuego Lento. Y ahora se viene otro músico, un trío liderado por Eduardo Rovira. No sé si es muy conocido o no. Cuando yo lo descubrí, para mí era absolutamente desconocido. También lo descubrí gracias a la radio. Eso es lo que está bueno de cómo la música circula. Hace unos 10 años que yo escuchaba el programa de otro gordo, el gordo Pessoa. Ajá. También tenía un blog en donde pasaban músicas estrafalarias, digamos. Y una vez el tipo pasó a Eduardo Rovira. Después, después fui por ahí, conseguí el disco y me encantó. ¿Cuál es la especificidad de Rovira, que fue uno de los primeros que empezó a jugar con la amplificación electrónica del bandoneón? Es bandoneonista Rovira. Era, se murió. Nació, acá estoy leyendo la información del librito. Nació en Lanús en 1925 y se murió en el 80. Ajá. Y tuvo sus momentos de cumbres, momentos cumbres, durante la época en que Piazzolla también lideró el panorama tanguero. Y quizás debido a la supremacía de Piazzolla, Rovira no tuvo tanto boom boom mediático. Bueno, Piazzolla era medio mal llevado, seguramente quizás también estarían peleados, no sé, qué sé yo. No sé, acá en el librito no se los voy a leer todo porque tiene una extensa información que la hace Oscar del Priore, uh-huh, que dentro del ámbito tanguero es un tipo que pisa fuerte, por ejemplo, tiene que ver con la Universidad del Tango, tiene que ver con la Academia del Lunfardo, Oscar del Priore, bueno. Y él detalla en este librito las idas y vueltas del contexto de la época de Piazzolla y Rovira. Pero bueno, tocó con muchas orquestas Rovira y después lideró su propio trío, como decía hace un rato, con... Acá lo tenemos. Eduardo Rovira en bandoneón, Salvador Bocha Drucker en guitarra eléctrica, y Néstor Tucuta Mendi en contrabajo. Y ahí, si uno escucha atentamente, el sonido del bandoneón está también amplificado electrónicamente. Y de hecho, el disco del año 68, de cual estoy tomando esta versión de A Fuego Lento, se llama Sónico. Sónico, mira, se llama el disco. Imaginen que esto no es rock, no es pop experimental, no es Juana la Loca, no es Babasónico, pero el tipo en el 68 al disco de tango le puso Sónico, con muchos temas de él y con esta versión de A Fuego Lento, que ustedes van a ver que es un poquito más rapidita que la otra, ¿no? Eso es lo que decíamos, el cruce, el quiebre entre el título de Fuego Lento y las características del tema. Ajá. Entonces, no sé si yo escucho una música que se está anticipando, se está saliendo de la vaina. Se sale de la vaina, pero que es así, es sónica la música, es supersónica, se adelanta. Y entonces, como decíamos, para cerrar, y con esto ya como hago siempre, como es mi característica, que la música se despida por mí, yo ya me voy antes que ella. Como decía Johnny Allen, yo me voy y viene la música. Eduardo Rovira, del disco Sónico del año 68, con el bandoneón amplificado. Escuchen bien y van a ver unas cosas raras. No, tampoco es nada del otro mundo, pero uno si escucha atentamente, va a ver esas cositas. Eduardo Rovira, A Fuego Lento, de Horacio Salgán, del disco Sónico. Adiós. Ahí está, muchísimas gracias Ulises, que estuvo en nuestros estudios y nos trajo un poco de tango en su bloque, versión original. Impresionante, muy linda la música. A fuego lento, muy bien. Chau Ulises, muchas gracias, nos veremos la próxima. Y recién escuchábamos la cortina, que nos indica que vamos a ir a la segunda parte de las entrevistas. Tema... prejuicios, en este caso laborales. Vamos a escuchar. Una vez las maestras querían ver cómo yo trabajaba, mis compañeras, y lo que decían es que yo hacía determinadas actividades o jugaba la pelota porque era hombre, y que los chicos eran más desordenados o desorganizados porque yo era hombre. Y es más o menos como te decía antes, que no es por mi rol, sino por una cuestión de formación. Y me parece que se puede trabajar de otra manera, se puede hacer de otra manera, pero no te lo determina un rol. O sea, es la visión también que llevo con los niños de Jardín. Porque no es porque sos nena o sos net, puedes hacer un juego, otro juego, o tenés que sentarte en un lugar o comportarte de alguna manera. Lo tratamos de construir más que nada como una identidad de grupo. Si no, ustedes las nenas hagan esto, ustedes los nenes hacen esto. Tratamos de formarnos ellos, nosotros los adultos, de otra manera. Que donde ellos nos pueden enseñar a nosotros un montón de cosas, y de hecho en el comportamiento entre los varones y la nena, jugando al fútbol, se ve muy claro. Escuchábamos a Walter con la segunda parte de la entrevista y algunas cosas interesantes que ahí sí aportaba el compañero. Que tiene el jardín de infantes en la casa, una cosa claro, interesante. Se escuchaban sí ahí voces. Y esto que él remarcó un par de veces, ¿no? De que si él trabajaba de otra manera en su trabajo, como maestro jardinero, no tiene que ver con que sea hombre. Tiene que ver con que tiene otra percepción de esa tarea y cómo hacer... laburar a los pibes y de qué manera organizar su actividad. Sí. Que muchas veces ahí vos porque sos hombre haces tal cosa y no. Pero a su vez, yo recién pensaba mientras escuchaba, ¿no? Digo, un hombre que dentro de esta sociedad, sabiendo lo prejuiciosa que es, elige ser maestro jardinero, algo de diferente debe tener. O una mujer que en esta sociedad elige hacer y enfrentarse de así, ponerle el pecho a todos los prejuicios que hay y mandarse de lleno a una actividad que está monopolizada por los hombres. Sí, es cierto. Algo entonces, diferente debe tener. Porque digamos que no son casos comunes. Entonces, ahí creo que tiene que ver que también en el trabajo quizás lo hagan de una manera diferente. Porque cuando vos te animás a enfrentar eso que la sociedad te dice que tenés que ser, elegir otra cosa, ya evidentemente te estás cuestionando un montón de cosas que no querés repetir, que no querés reproducir, y hacer simplemente lo que te gusta, lo que tenés gana, y no importa si es tarea de hombre o de mujer. Entonces, ahí ya hay una postura diferente ante la vida de la persona que se decide a tomar esa decisión. Sí, diferente en cuanto a lo que hace el resto de... o la mayoría, mejor dicho, de la sociedad. A eso entendemos como diferente. Sí. Sí, habría que ver si todos los hombres que realizan trabajos que socialmente se consideran de mujeres lo hacen de una manera diferente o no, y ahí veríamos si esto se comprueba o no. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Como que me parece que, a ver, vamos a tratar de ganarlo un poquito más, que quizás cuando una mujer está haciendo un trabajo que habitualmente lo hacen los hombres, lo haga de alguna manera diferente, ¿sí? Si es que lo hace, no sé, es un pensamiento que se me viene ahora, porque quizás hay algo de diferente ya en su ser por animarse a hacer una tarea que está hecha por hombres. Sí. Y no porque sea mujer u hombre. Exactamente. No tiene nada que ver con el género. Lo mismo al revés. Digo, en este caso, Walter, maestro jardinero, sabiendo que es una carrera, un trabajo que lo hacen habitualmente las mujeres, que te vas a enfrentar con un montón de cosas, con un montón de prejuicios, hay algo ya de distinto en vos que se va a reflejar en tu trabajo. Seguramente no se dé en todos los casos y haya un montón de mujeres que hacen trabajos socialmente entendidos como de hombres, que lo hacen igual que los hombres, igual digo en el sentido de la forma más común que se hacen, no es que le van a aportar algo diferente. Pero quizás en algunos casos sí, por esto, por animarse a tomar esta decisión de hacer cosas que la sociedad te va a criticar y te va a decir esto, no, vos haz tal cosa o tal otra por hacer esto. Bien.

sin trabarse la lengua. Dos muy fáciles, dos muy fáciles, pero muy fáciles. Sí. Primero, Sebastián está acostado en su cama. No soy yo el fácil, ¿eh? No, para nada. Lo que hace. Ah. Hay que adivinar lo que es muy fácil. Se levanta, logra apagar la luz que estaba prendida y acostarse antes de que la habitación quede completamente oscura. ¿Cómo hace? Una pavada, un regalo del cielo. ¿Ah, y sí? Del hipibropos. Obvio, sí. Muy sencillo, repito. Sebastián está acostado, se levanta, apaga la luz, vuelve a acostarse antes que la habitación quede oscura. ¿Cómo hace Sebastián para hacer eso? Persona muy hábil. Si yo ni lo sé, mira, no lo sé ni yo eso. Segunda opción. Sí. Tengo un tío que le gusta mucho leer, pero a la señora le molesta un poco ya cuando es medio tarde en la noche, así que le apaga la luz, queda la habitación completamente a oscuras, y él sigue leyendo. ¿Qué le gusta leer a tu tío? Ve todo, el diario de Ana Frank, sobre todo. Ah, ¿sí? Mira. ¿Cómo hace mi tío para que seguir leyendo acostado en su cama con la habitación completamente a oscuras? ¿Cómo lo logra? Respóndalo. Y la última opción, la nueva, la del día de hoy, es fácil, si la pensamos es fácil. Víctor la anotó, ahí hizo un par de cuentas, pero no logró sacarlo. Escuchen bien, porque como venimos me parece que va a quedar para el jueves que viene, así que tiene una semanita para pensarla. Es muy sencillo. Una botella de vino vale 10 pesos. Sí. ¿Sí? El vino que contiene dicha botella sí. vale 9 pesos más que el envase. Sí. ¿Sí? Vale 9 pesos más que el envase. Sí. ¿Cuánto cuestan el vino y el envase por separado? Eso es lo que hay que adivinar. Es muy sencillo. Una botella de vino con su contenido en el interior cuesta 10 pesos. El envase. No, ah, perdón. El vino, ya me mareo. El vino cuesta 9 pesos más que el envase, ¿sí? Entonces, lo que hay que adivinar es cuánto cuesta el vino y cuánto cuesta el envase por separado. Ya lo adiviné. Es muy fácil, señora, señor. Una vez más. Qué tramposo que sos. Compro un vino, el vino vale 10 pesos. Sí. Es matemática pura, no hay ninguna trampa. Sí, claro, sí. En serio, esto es así, sí, hay que sacar la cuenta nada más. Sí. El vino vale 10 pesos, ¿sí? El líquido, el contenido líquido de la botella de vino, o sea, el vino mismo, vale 9 pesos más que el envase. Sí. ¿Cuánto vale el vino y el envase por separado? Rompo la botella. No. Puedes romperla si querés. Compralo primero, pagalo los 10 pesos y después hace lo que quieras. Si tiene la respuesta... La corto en dos la botella. También, después que la pagues. ¿A dónde nos llaman? Al 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Y todos los que acierten se hacen acreedores de el sorteo, del derecho a participar del sorteo por el diario de Ana Frank, gentileza de Lipi Bropos Jolie 2656. Víctor, ¿ni idea? Sí. ¿No? ¿Sí o no? Sin no, sí, idea. Qué diferencia como está Martín, ¿eh? Que te saca los acertijos de la manga. Al toque, sí. Y opera bien, aparte. Opera bastante bien, sí, además. Sí, no nos sí. pone efectos, nada que no, no nos sube el volumen cuando hablábamos, nada. La tiranía del operador. Ahí está. Perdón, voy a hacer un rato. Listo, llévatelo. We'll be right back. pescado fresco, pescado, churro, churro relleno, pescado. A la sandía carada, la sandía carada, colorada, señora. Churro, ¡bánquese! Churro, los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. La sandía carada, colorada, señora. Y esta cortina anuncia la llegada a nuestros estudios luego de un impasse muy largo. Estuvo de viaje, me estuvo comentando. Está con nosotros el doctor, licenciado en historia verdadera, según él, en la historia verdadera, don Julio Halperinola. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido. Le hago una aclaración. Sáquese las manos de la boca, si no, no se lo escucha. Bienvenido. No se lo escucha. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido, tanto tiempo. Bienvenido usted, tanto tiempo. El día de la tradición. Ah, ya arrancamos. Tiene a José Hernández. ¿Vamos a hablar del día de la tradición hoy? Bueno, si me deja hablar, por eso no vengo. Ahora me va a echar la culpa a mí. Dele, prosiga. El día de la tradición. Tiene. ¿De la traición? Tradición. Ah, sí. Tradición. Sí. Tiene su origen en José Hernández como... ¿Él lo ideó? Sí. Ajá. Él nació en 1834, como bien decían ustedes, sí, antes. Y sí. Faltaba un día, dijo. ¿Un día para qué? Para... Faltaba un día. Cuando nació. Mundo. Él vio que faltaba un día y empezó a investigar y encontró, sí, a Martín Fierro. ¿Lo encontró a Martín Fierro? Y le dijo... ¿En dónde? En los campos de Caseros. En los campos de Caseros. Donde después va a ser la batalla que, sí, lo va a llevar a la presidencia, Martín Fierro. Perdón, ¿cómo Martín Fierro a la presidencia? Martín Fierro le dijo, mira, mi mamá es Daniela Herrero. Por eso a mí me pusieron Fierro. Pero ella, como esta es una época muy machista, ya sabes que estamos hablando del 1430, no, donde no, la mujer no tenía ningún tipo de presencia. ¿No dijo 1834 recién? Y ella tuvo que inventarse un seudónimo. No podía escribir el libro Daniela Herrero. Ajá. Martín Fierro no lo podía escribir porque la mujer no escribía, no tenía permitido escribir. Ajá. Y se puso de seudónimo José Hernández. ¿Sabe qué? Esto me suena a una película. José Hernández. Sí. Filmó una película, por ahí es esa. Que sí, fue, con Bárbara Streisand. Con barba, sí, José Hernández tenía barba. Chantel se llamaba la... O Chantel. Wisin y Chantel eran los protagonistas, dos cantantes de samba que había en esa época. Wisin y Chantel, justamente, José Hernández con barba, porque se dejaba la barba porque no conseguía, sí, hierro para hacer las agujitas. ¿O era hippie? No, todavía no había hippies acá en América. Ajá. Los hippies estaban... En Japón. Ya, sabemos. En 1400 ya, había hippies en Japón. Otro día vamos a hablar de, ajá, los hippies samurái, que era una tendencia que después va a llegar acá con los Beatles. Con los banda. Beatles. Ajá. Pero, volvamos, usted me dispersa, yo por eso a veces, porque después voy acá y me dicen que digo mal, pero no. Entonces Daniela Herrero, que escribió con el seudónimo José Hernández mientras filmaba la película sobre la vida de Martín Fierro, acá usted, sí, se le ocurre que Sarmiento no iba a recibirla bien la película. ¿Se le ocurre? Sí. Así de la nada. Sí, porque lo conocía, ajá, a Sarmiento ya de cuando hicieron juntos la expedición a los indios ranqueles. Sí. Que Sarmiento les daba de comer como en el zoológico, así les tiraba galletitas y, sí, y a Daniel Herrero no le gustaba la galletita. Entonces tuvo que exiliarse rápidamente y ahí es cuando... se va en el Enola Gay a... ¿En dónde? En el barco de Enola Gay, ah, a París y, sí, y muere en su Boulogne-sur-Mer. En el 2007 ocurre, ¿no? Hace ya 3 años. Sí, sí. Porque... ¿Cuántos años vivió? Si en el 1403... Hierro, ella, Daniel Herrero, por su oficio, el hierro, sí, la mantuvo bien. Ajá. Y... Comía mucha lenteja. No, hierro. Por eso también todo lo que hacía era... que tenía que ver con el imán. Y de ahí viene que comía como lima nueva. Claro. Entonces, se va y muere en Boulogne Sommer, pero antes deja un mapa para que la gente, que eso es lo que yo estuve guiándome y encontré. Ajá. El verdadero libro, el original, que sí, era el mapa del tesoro. Un mapa donde decía dónde encontrar el Martín Fierro. Ajá. ¿Y dónde decía que se podía encontrar el Martín Fierro? En Caseros. Ajá. Ahí donde se encontró José Hernández con Martín Fierro y este le dijo que le pague los derechos. Y a partir de ahí, sí, esto estamos hablando ya, espere que algunas fichas se me confunden. Sí. Esto es 1816, justo el mismo día que se declara la independencia, por eso se le decide poner a estas tierras las Provincias Unidas de ¿cómo se llama el río este? ¿De la Plata? No, el río que está en la zona de Formosa. El Pilcomayo. Sí, entonces ahí a partir de ahí, en ese encuentro que tuvieron en Pilcomayo. Ah, ¿no fue en Caseros? No, de ahí empezó el encuentro. Pero se y fue, terminó, fueron caminando hasta Formosa. Eran comerciantes. ¿Quiénes? Y ahí se Martín Fierro saca el facón y lo mata a mate cocido y se tienen que exiliar también. ¿Cómo entra? Cuando se encuentra con su madre, déjeme terminar, se encuentra con su madre, le deja los bienes y le dice, esto va a ser la tradición de este pueblo. ¿El qué? El facón manchado de sangre. Y ahí la historia argentina está trágica. Esa es la verdadera historia que debería enseñar estos que se dicen ahora revisionistas nuevamente. Y ahí, a partir de ahí, por eso, el 3 de octubre de 1742, desde esa fecha se establece el 3 de octubre como día de la tradición. ¿El 3 de octubre? De los pueblos de América. Pero en otra oportunidad lo desarrollaré. Hasta luego. Estuvo con nosotros el doctor en historia, Julio Halperinola, aclarándonos un poco las ideas de los orígenes del Día de la Tradición. Nosotros nos tenemos que ir yendo, ¿sí? Porque ya son las 20:58 y ya está la gente de la Copa Derramada ahí para hacer su programa como todos los jueves. Queremos agradecer a Víctor, que estuvo en la operación técnica. Queremos agradecer a Walter, que nos prestó su testimonio. A Mariano también, que nos pide que le agradezcamos. Todavía no sabemos por qué, pero nos pide que le agradezcamos. Gracias, muchas gracias. Gracias totales, sí. Gracias, Silvio. Y nos vemos el jueves que viene. Nos veremos el jueves. Quédense en la 90.1. Chau, chau.